que canta su tierra y no reniega del cielo. Es el claro manantial que va sembrando en su suelo. Cantor que canta al hermano y reconoce al maestro, no mira por sobre el hombro el legado de su ancestro. Y voy siguiendo la huella, y voy siguiendo la huella, con canto comprometido, aunque diga el indolente que es camino sin sentido. Y voy siguiendo la huella. Cantor que canta su pueblo y no soporta codicia, es voz que no ha de callar para gritar la injusticia. Cantor que canta sentires y canta con la verdad, es grito del oprimido con ansias de libertad. Comprometido, aunque diga el indolente que es camino sin sentido. Y voy siguiendo la huella. Que canta con fuerza, cuidando la tradición, no avala moda extranjera que compra la sin razón. Cantor que canta la vida y que rechaza la muerte, dejará siempre una huella de su canto consecuente. Comprometido, aunque diga el indolente que es camino sin sentido.